12 y 39 minutos, vamos a proseguir la mañana de este jueves. Ya se lo hemos venido anunciando durante días atrás, una cita solidaria y a nivel de concienciación social también, muy importante, que llega mañana en nuestra localidad. Se trata de las jornadas informativas sobre la donación de órganos para trasplantes, una iniciativa que pone en marcha lo que es el colectivo de mayores vecinos y en general la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra en nuestra localidad. De hecho, ya ha habido citas previas en nuestra población que se desarrollaron años atrás, pero se quiere poner énfasis, ¿no?, en lo que es este, sin duda, esta iniciativa y lo que debe ser, desde luego, algo muy importante a tener en cuenta. Ubrique, desde luego, es una población destacada, lo que es la donación de sangre, por ejemplo, y lo que se pretende es desde nuestra aportación a nivel de población, también dar ese paso hacia la donación de órganos. Como lo vamos a comprobar con el testimonio, además, de una persona ubriqueña trasplantada, pues desde luego ese trasplante puede suponer la vida no solo de una, sino de muchas personas. Vamos a comentar, como decimos, en qué va a consistir esa jornada en la que se pretende seguir concienciando en este sentido a las personas que asistan. Así que es muy importante acudir. Será mañana a partir de las 7 de la tarde en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, y en concreto contamos con la presencia de Manolo Sierra, que, como saben, es presidente de Mayores Vecinos en nuestra localidad. Es el colectivo en concreto que impulsa esta iniciativa. También Mercedes Guerrero, como presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, y Ana Mari Pérez, que es una ubriqueña, una persona que seguro que conocen muchas de las personas que nos están escuchando, trasplantada en nuestra localidad. A los tres, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues queríamos hablar de esa jornada y, de paso, concienciar, ¿no?, en la medida de lo posible, porque es el objetivo, ¿no?, que se pretende, sobre todo en la jornada de mañana, ¿no? Sí, perfectamente, como tú lo has dicho, la jornada de mañana es una jornada informativa en la cual van a asistir unos señores que se desplazan desde Córdoba aquí para informar de todo, en concreto, de toda la persona que quiera informarse sobre los temas de las donaciones de órganos. Don José Luis Bermejo, presidente de Asociación Andalusí, y doña Carmen Recio, psicóloga. Los dos son del Hospital de la Reina Sofía de Córdoba. Y entonces lo que yo pido al pueblo de Ubrique y a los colindantes es que asistan mañana día 23 a las 7 de la tarde en el IAS Los Remedios, para que nos sentamos allí acompañados con todo el que quiera asistir. También le comunico que hemos mandado carta a todas las personas que están trasplantadas en Ubrique, a todas las que conocemos, que no sabemos si hay algunos más que están trasplantados y no se la he mandado, pero precisamente porque lo desconozco. Así que a todo el mundo que quiera asistir le invitamos para que se informe de lo que es el tema de las donaciones de órganos. Que yo creo que las donaciones de órganos es muy importante, en particular ya no solamente para los mayores, sino para los jóvenes que vayan concienciándose del problema que hoy en día tenemos. Cuantas más donaciones de órganos hagamos, mejor, porque cuando nos vayamos para el patio de los callados, allí no nos necesita nadie, ¿sabes? Y se pueden donar muchas cosas, no es solamente pulmón, riñón, muchas cosas se pueden donar. Hablabas de que habéis enviado cartas a las personas que conocéis, las que tenéis datos, en Ubrique, que son trasplantadas. ¿De qué número estaríamos hablando? Pues no sé, 10 o 12. Uh-huh. 10 o 12 que son las que conocemos. Sí, que son aparte, al menos. Aparte también de eso, se las han mandado a los pueblos colindantes, como son Arcos, Villamartín, Alcalá de los Azules, y 4 o 5 más que hay también, a Grazalema también, para que todas las personas que puedan asistir, que asistan. Mercedes, ¿cómo surge la idea de poner en marcha una iniciativa que, en cualquier caso, a nivel de concienciación ya habéis también realizado hace un tiempo, ¿no? Sí, esto surgió hace 2 años, porque a través de Ana Mari, que Ana Mari lleva mucho tiempo, ha estado muchos años trabajando en la asociación, en la federación concretamente, ha tenido cargo en federación, y a través de ella fue la que se puso en contacto con la Federación para que le ayudásemos a poner en marcha un programa en Ubrique de concienciación hacia la ciudadanía, y estuvimos, creo que repartimos 200 tarjetas, hicimos 200 donantes. Esto, hacer donantes no significa que te compromete a nada, solamente es llevar una tarjeta en tu bolsillo, ¿no?, donde tú estás dando tu consentimiento o estás diciéndole a tu familia y a la gente que tú quieres ser donante de órganos. Uh-huh. Es solamente eso, no es un compromiso, ni firmas un contrato, ni nada por el estilo. Entonces, nos ofrecimos de primer momento, vimos que era que teníamos que estar aquí, y hicimos una charla también en la Escuela Redonda, y fue muy emotiva, estuvo muy bien. Y ahora, después de 2 años, pues Mayores Vecinos dijo, pues podíamos hacer este año, volver a retomar aquello. Y aquí estamos otra vez. Porque además se trata, ¿no?, de dar continuidad, efectivamente, ¿no?, seguir, sí, insistiendo en ese mensaje de importancia de la donación. Y si alguien realmente sabe lo importante que es, bueno, pues aquí tenemos, sí, el caso de Ana Mari, ¿verdad? Bueno, pues evidentemente tú sí que sabes, en tu propia persona, la importancia que al final supone que haya otro ser humano que done una vez que ha fallecido sus órganos, ¿no? Es verdad, porque yo, cuando me mandaron a llamar para hacerme el trasplante, a mí me quedaba una semana de vida. Entonces llegó un accidente, y yo sé que es duro, porque en ese mismo momento la familia tiene que decir sí y decirle dame los órganos de su hijo o de su hija. Es muy duro, pero a mí me dijeron sí, a mí no, ellos no sabían quién era. Y ese órgano, ese que me lo dio a mí, ese muchacho, esa muchacha, salvó 7 vidas, porque era un antiorgánico. Era joven y dieron todos los órganos, salvaron 7 vidas. 2 en Madrid, en Barcelona, en Sevilla y en Córdoba. A mí me tocó el hígado, porque yo no tenía hígado, que muchas veces cuando tiene un poquito de hígado te ponen y se van produciendo, pero yo no tenía. Yo tenía un hilito, y entonces me lo tuvieron que poner entero. Pero los médicos no daban mucho por mí, porque estaba ya muy mal, pero como no tenía otra enfermedad, tenía todas las enfermedades de eso, pues fui, me metieron en la UCI, tuve 10 días, y a los 10 días me pusieron en la habitación y tuve 8 días, y a los 18 días en mi casa, tal como ves hoy, bien, buena. Y yo lo que quiero, que al verme a mí, que estoy buena, y he visto mucha gente, porque yo tengo que ir, vamos, a cada X tiempo tengo que estar en Córdoba para que me revisen, pues veo mucha gente, veo gente en la consulta nada más que de trasplantes de órganos, y allí veo mucha gente que todo el mundo contento, unos de hígado, otros de pulmón, otros de riñón, otros de corazón, y allí entra todo el mundo con las mascarillas, pero aquellos son unos médicos estupendos. Allí entra que no parece que es un hospital, y la calidad de cómo te hablan a ti, como es que da gusto de estar en el hospital. Y yo lo que quiero es, que por eso estoy aquí hoy, que a veces escuchan esta asamblea, porque es muy importante, es una sala muy bonita, y para que se concentren, que es muy duro, porque cuando una persona se muere, a lo mejor se mata en la carretera, en ese momento decírselo a la familia, es muy duro, no lo comprenden, pero claro, se tienen que concienciar, si no, en ese momento no sirve. Además, como comentas, son situaciones duras, complicadas. En muchos casos inesperadas, y precisamente por eso se puede donar, porque se trata de personas que no son muy mayores, que no tienen enfermedades, claro, y por tanto es más importante todavía lo que tú dices de concienciar, para que llegado una situación de esas características que se esté concienciado, ¿no? Y tiene que ser en ese mismo momento, porque como pasen 2 horas por encima, ya no sirve los órganos, porque se para el corazón, ya no sirve nada. Mm. Tiene que ser en el momento ese que digan los médicos que se los llevan, ¿quiere usted donar los órganos de esa persona? También cuando le dan en los hospitales la trombosis en la cabeza, que no le afecta al corazón. Todo se puede, todas las enfermedades menos la del corazón. Se puede hacer donante. Uh-huh. Pero claro, eso la gente no se... Ya se están concienciando más, pero las mayores que están con los hijos no se conciencian. Porque yo he estado en muchas... Allí en Córdoba los he estado viendo y he estado hablando con los médicos, he estado hablando con las enfermeras. Pero vamos, que hay mucho. Córdoba, desde luego, se está llevando a la palmita. Y el hospital que es fabuloso, ¿eh? Tenemos un hospital en Andalucía que es para que lo vea todo el mundo, porque es buenísimo. Y en tu caso, además, que has llevado a rajatabla de aquello de bien nacido, ser agradecido, claro. Y no te has limitado a ser receptora de una donación, sino que a partir de lo que te ha ocurrido, pues está has puesto luchando, además en la lucha, ¿no? Sí, está luchando porque yo lo que quiero es que la gente se contente. A mí me han salvado. Y no es tampoco tan trabajosa la operación, ni porque ya una vez que una de esas personas ha fallecido, esos órganos se entierran y ya está. Pues si puede vivir otras personas, es que esa familia tiene que estar agradecida, digo yo, el que me dio el órgano, porque sabe que los órganos de su hijo están viviendo. Hay 7 personas viviendo con esos órganos. Esa persona tiene que estar agradecida, porque su hijo está vivo, está en la gente. Y es que ya, si no lo hace... Es una forma, además de homenajear a esa persona fallecida, ¿no? El hecho de que haya podido dar vida, claro. Pues fíjate, hay 7 personas, ¿no? En 7 concreto. 7 personas, lo donó todo, las córneas, todo lo donó. Sí. Bueno, pues mañana veremos casos concretos y bueno, pues la perspectiva, además, como nos comentabais, desde la propia Asociación Andalusí de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, con sede allí en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Estamos hablando de, en concreto, bueno, pues trasplantados hepáticos, pero evidentemente se va a hablar de trasplante todo. En general, ¿no? Sí, se va a hablar de trasplante en general. También no quiere decir absolutamente nada, y cualquiera que necesite pregunte algo, también si se le puede contestar allí en aquel momento, se le contestará también en aquel momento. También quería yo decir que también esta asociación sirve porque cuando tú vas de Ubrique o de un pueblecito cercano de aquí de Ubrique, pues están ellos allí porque tienen piso, y entonces para las familias que están allí tiradas en la UCI, que hay personas que lo mismo los trasplantan y se mueren, hay personas que no se mueren, pero esas personas que están trasplantando y tú no sabes si van a salir bien o no salir bien, pues quieren quitarlos de allí, de la sala esa. Entonces le hablan la psicóloga y se los lleva a un piso que está enfrente del mismo hospital. Allí tienen cama, se pueden duchar, pueden hacer de comer por si no se quieren gastar dinero, porque ahí no vas para un día. Y tienen su piso hasta que tú te pasas a la habitación, que le ponen una cama también para el acompañante, pero mientras que tú estás en la UCI tienen su piso. Y aquí en Ubrique todos los que yo conozco han tenido su piso. Así que también una forma de dar a conocer la propia asociación, ¿no? Sí. Y el trabajo que realiza, porque, bueno, pues no es que solo conciencie, ni mucho menos, sobre la importancia de los trasplantes, sino que además después está asesorando y colaborando con las personas que se ven en esa situación, ¿no? Correcto, así efectivamente, así es. Y aparte de eso, es que yo le digo a ustedes que precisamente estos señores trabajan, milimétricamente a todo lo que le van pidiendo cada persona de las que están allí, facilitándole todo lo que le hace falta a ellos. O sea, que no se ocultan para nada. Entonces, yo creo que es muy importante que asistan y que oigan lo que ellos le van a comentar, le van a proponer, y lo que le van a decir, que ahí no te van a absolutamente sin ningún compromiso para nada. Ningún compromiso. Porque yo, por ejemplo, me hice socia porque se lo dijeron, yo no sabía, se lo dijeron a mis niñas, y dice mi niña, pues yo me quiero hacer socia con una cota. Ellos se pusieron, el día que no puedas darla, pues no la da, pero hay mucha gente que están allí que ellos los atienden exactamente igual que si no eres socio. Le dan su piso, se lo dan todo como si no fuera socio. Yo, mis hijas pusieron, dice, toma mi número de cartilla y pongo tanto, porque mi madre está cerrada, pues lo pongo. Para ayudar a los demás. Cuando no se pueda, pues no se dará. Pero allí hay muchísima gente que no dan nada y están. Ellos están trabajando exactamente igual, vendiendo lotería. Que a mí me mandan montones de lotería para que la venda, y lo mismo en todos los sitios. Y así van ellos. Así que, bueno, pues estará mañana aquí, como decimos, en Ubrique, José Luis Bermejo, por parte de esta asociación, y también Carmen Recio, ¿no? Carmen, que es psicóloga, y es muy importante, además, también lo que puede comentar sobre la situación que pueden pasar los pacientes y sobre la complicada situación que, como decimos, a lo mejor las personas que a las que se les pide el trasplante, a la familia, pues también, ¿no?, el dar ese paso, todo eso desde el punto de vista psicológico, pues lo que imagino que se va a abordar en la jornada de mañana, ¿no? Sí, todo eso. Todo eso es lo que se va a acordar, y además la psicóloga precisamente es su misión de conciencia al que van a trasplantar y a todo eso, y lo que todo lo que verdaderamente le hace falta, ella siempre está dispuesta a colaborar con la persona necesitada para lo que sea. Yo he ido a Córdoba y he tenido que estar mis 2 días, y me han ofrecido el piso después de estar ya en mi casa. Tú te quedas, esto no es aquí. Mi hijo, por ejemplo, ha ido a verme al hospital, ya no tenía yo derecho a piso porque estaba en la habitación, y se ha querido quedar de noche, y la porque tengo yo, hay una cama también para un acompañante. Y le han dicho, aquí tienes el piso, tú no te vas a un hostal ni nada, tú te quedas en el piso. Que son, vamos, que son. Y el y José Luis, el presidente, está trasplantado hace 20 años. Y de ahí pues salió el que él quería luchar por eso. Lleva 20 años con un hígado puesto. Y la verdad es que la pena es que con los medios que hay ahora mismo, que no son los mismos que hace 20 años, claro, ni mucho menos, y las técnicas existentes, lo que faltan son donantes, ¿no?, de esos órganos, porque, donante, bueno, pues precisamente hay muchos pacientes que están a la espera. Eso es quizás lo, muy grande, y es quizás lo más duro, ¿no?, el tener que estar esperando. Yo, y saber que... gracias a Dios, me vieron muy mal y me pusieron en lista cero. Entonces yo esperé nada más que 17 días. Pero sí hay gente que se han tirado 2 años. Por ejemplo, yo conozco un ubriqueño que está en Villalengua, que es Mario Venegas. Él se ha tirado 2 años esperando para ponerle un pulmón. Que ya está trasplantado. Que también ya está trasplantado. Y está muy, está parecido otro. Está muy bien, muy bien. Además es de aquí de Ubrique. Y la verdad, él estuvo, pues eso es lo que está diciendo ella, 2 años esperando para que le trasplantaran. Al final se lo pudieron trasplantar y está, pues, maravilloso. Que mañana estará también con nosotros, si Dios quiere, estará también con nosotros. Acuden a lo más grave. Entonces, por eso yo estuve nada más que 17 días en lista de espera, que yo ni me esperaba ya. Yo ya no esperaba, que escuchando a la gente, uy, esos meses, esos años, digo, pues yo que me han dicho que para julio no llego, entonces yo qué. Y el 9 de junio me llamaron. A las 2 de la tarde me metieron a las 9 de la noche para operarme, porque venía el hígado para acá y yo para allá. Pues ahí está el testimonio. Y así fue. De, bueno, pues una razón de por qué, razones muchísimas de por qué hay que donar. Una cosa que yo quiero comentar es que precisamente ellos se desplazan de Córdoba aquí gratis, ¿eh? O sea, que a nosotros los gastos que van a ser los que originemos el comer y el facilitar toda la labor de todas las cosas, porque para eso somos los que organizamos. Pero ellos vienen gratis, ¿eh? Por tanto, se han volcado desde que se lo comentaste. Se han volcado totalmente. Pero con ellos nosotros. Con todos los pueblos, con todos, porque quieren captar, porque hay mucha lista de espera, hay mucha. Hablábamos anteriormente de la donación de sangre, y bueno, ahí ocurre a la inversa, ¿no? Siempre se suele contar con alguna reserva, y es muy importante, ¿no? De sangre, precisamente para bueno, las necesidades que pueda haber en los hospitales. En el caso de los órganos hay déficit, o sea, precisamente por eso se trata de captar el mayor número de donantes, claro, posibles, porque se está a la espera de esos órganos que puedan, claro, ir llegando, ¿no? Y eso tiene que ser en el momento, en el día. Te dan 4 horas, a mí me dieron 4 horas de Ubrique para llegar y arreglar las cosas, y cuando te llaman, te mandan una carta, o te llaman por teléfono, te mandan una carta por si no llega, y te dicen, en 4 horas tienes que estar aquí. Ambulancia no sabes, porque vas a hacer que la ambulancia no esté. O el helicóptero o un coche lleno de gasolina que te puedas llevar, un buen conducto. Yo, como tenía, gracias a Dios, a gente, pues, me llevaron. Hay personas que ya se comprometen, de hecho, sí, bueno, a donar sus órganos, pero decíamos que, bueno, por eso decía lo de la sangre, que hay personas que sí, pero, que de todas maneras están ahí a la espera. Bueno, pero hay una cosa que no sabemos, o a lo mejor no, por desconocimiento, tú puedes decir, yo quiero ser donante, pero luego a la hora de la verdad, si tu familia, el que tiene que decidir, ya sea tu marido o tus padres, nos quieren, no hacen esa donación. Entonces, pero yo creo que es muy importante que eso, que dejemos claro a nuestros familiares que nosotros queremos ser donantes y como tienen que respetar nuestra decisión, ¿no? Pues eso es muy importante, decirlo. Tener tu tarjetita, que eso no te supone nada, es como un carnet, y estás mostrando tu opinión y tu manifestando lo que tú deseas. Uh-huh. Y claro, hay personas como los que hemos conocido a Ana María, la hemos visto cuando ha estado bien, cuando ha estado mal y ahora cómo está. Pues hemos visto y hemos comprobado que es posible, ¿no? Que es posible volver a vivir. Entonces, la gente que no lo ha conocido, y que vaya mañana, que mediante una exposición le van a ver cómo trabaja el hospital, cómo trabaja la asociación, y todas las dudas que surjan, pues ellos estarán allí para resolverlas. Además, imagino que habéis invitado también a representantes de diferentes colectivos para que puedan transmitir también esa propia concienciación. Bueno, concretamente, hemos invitado al ayuntamiento antes que nada, a los partidos políticos, al centro de salud, Ángeles Nocturnos, los remedios, FATON, las asociaciones, a todas, a las federadas y a las no federadas, para que eso es libre, cada uno puede asistir sin compromiso de ninguna clase, que eso quede muy claro, que no hay compromiso de ninguna clase, que el que quiera hacerse donante, que se haga, el que no, que oiga la conferencia, la informativa, y después ya el que decida o que haga lo que quiera. Porque la verdad es que en Andalucía somos muy partidarios de las donaciones. Aquí quizás estemos en la cabeza de las donaciones. Y en Ubrique en particular, más todavía. Entonces, yo me siento orgulloso de que eso esté ocurriendo aquí en Ubrique, porque la verdad yo correspondo también, colaboro también con las donaciones de sangre, y vamos a la cabeza en esas cosas. Pero ahora mismo es que lo que pasa, que de lo que vamos a tratar es el tema de las donaciones de órganos, porque hay escasez de donantes. Y además, bueno, lo que comentamos, ¿no? Lo que es el trasplante de órganos, hace unas décadas se veía como todo un acontecimiento. Así. Hoy en día es algo normal, entre comillas, o muy habitual, y por tanto eso es lo que se tiene que llevar también a la sociedad, ¿no? Para que en el momento en que nos toque, pues estemos concienciados de que concienciados que tiene que ser así. Es que no hay otra forma para poder conseguir mejora de vida y mejora de muchísimas cosas, que no es solamente decir, bueno, yo me da miedo. Comprendemos que es una situación que a nadie le gusta estar, pero bueno, que se presente y que hay que asumirla. Por eso tenemos que concienciarnos ante todo, que es vital que mañana asistan y que se hagan donante toda la persona que quiera o que pueda. Como decíamos, a las 7 de la tarde en Los Remedios. Sí, en el Salón de Actos de Los Remedios, a las 7 de la tarde. Así que en el Instituto Nuestra Señora de Los Remedios, mañana a las 7 de la tarde esa cita. Y bueno, pues no sé si hay algo más que queréis apuntar, sobre todo insistir, ¿no?, en la necesidad de acudir, porque no existe ningún tipo de compromiso. Después, bueno, cada persona se informará allí, y la que quiera, pues puede evidentemente dar el paso, contar con esa tarjeta, ¿no?, Mercedes, que nos comentaba, y quien no, pues simplemente al menos se quedará con esa información y se podrá concienciar, ¿no? Ya dependerá de él o ella que decida que haga lo que quieran cada uno por sí, pero vamos, esa es nuestra idea. Y también comunicarte, bueno, comunicarle al pueblo que mañana de 11 a 11 y media, vamos a tener una charla también en el Francisco Fató con los alumnos del Francisco Fató, y después a la una vamos a estar también en Los Remedios, pero ya eso es con los alumnos, ya eso es directamente con los alumnos, para informarle a los alumnos y que los alumnos pregunten y que los alumnos estén informados. De todas formas, por tanto, vaya a aprovechar, ¿no?, la presencia de esa persona para que también a lo que es el futuro, ¿no?, de nuestra ciudadanía, de nuestra sociedad, también para bueno, pues los alumnos, pues que vayan también concienciándose. Así que como decimos, estaréis en el FATU, en Los Remedios, y después ya ese acto público por la tarde. Después, por la tarde, un acto público a todo el mundo que quiera asistir a las 7 de la tarde en Los Remedios. Tenerían Los Remedios. Y darle las gracias de aquí también a los que colaboran, como es tanto el Instituto Francisco Fató como Los Remedios, como ya hemos comentado antes, la asociación, la Ventolera, el Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones de Vecinos. Y entonces lo que es la propia federación, bueno, pues es una iniciativa, una iniciativa de los muchos ámbitos, ¿no?, que los que trabajáis, y en este caso ya decimos la donación de órganos, pero bueno, igual que también estáis contribuyendo con otra serie de ámbitos, ¿no? Está siempre, tiene las puertas abiertas cuando hay un caso así, ¿no?, una cuestión que en la que interviene todo el pueblo, que le beneficia a Ubrique y a sus ciudadanos, pues aquí estamos con las puertas abiertas, ayuda en lo que podamos. Uh-huh. Además de trabajar desde el foro social, o sea que, bueno, ya lo hemos comentado en otras oportunidades. Sí, sí, claro, nosotros siempre en lo social. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, Ana Mari, no sé si, ya decimos, tú desde luego la persona que mejor puede saber lo importante que es la donación de órganos, así que no sé si lanzar un mensaje a la persona que nos esté escuchando. Lo único que quiero es que acuda la gente, que escuchen la charla, que no es, es sin compromiso, pero que escuchen la charla para que lo sepan. Que hoy me ha tocado a mí, mañana puede tocarle a él, que no sabemos, y que vayan, que yo lo que quiero es que vayan. Que cuando vayan no se van a arrepentir de haber escuchado, porque la psicóloga es que habla, que te quedas y vos vas escuchándola. Si no, Mercedes y Manolo están presentes y lo pueden decir. Pues, y nada, y gracias al pueblo, se lo voy a dar las gracias antes, porque yo sé que van a acudir. Pues seguro que será así, mañana a 7 de la tarde en el Instituto Los Remedios, recuérdenlo, jornadas informativas sobre la donación de órganos para trasplantes. Ana Mari Pérez, persona trasplantada, como decimos aquí en nuestra localidad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Manolo Sierra, por parte de Mayores Vecinos, y Mercedes Guerrero, desde la Federación. Gracias, los tres, gracias, buenas tardes. Gracias. SM Servicios Inmobiliarios. Por...